Esto, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. Cacha, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Cacha, ¿ya estás con las manos en la olla? Hace rato. Hace rato que estamos, pero bueno, hoy están, las dejé un rato a las chicas ahora dentro de la cocina para que se arreglen solas para venir a hablar con ustedes. Cacha, bueno, contanos, a principios de la pandemia, cerca ya del mes de marzo, ustedes estaban entregando unas 200 viandas más que las que entregaban antes de la cuarentena. Contanos cómo está esto ahora. Sí, realmente, bueno, tenemos muchísima gente buscando la vianda. La verdad que se ha duplicado. Hoy estamos entregando 800 raciones diarias. Pero bueno, lamentablemente, porque a mí no me gusta, siempre dije, tener que dar alimentos, sino que, bueno, el lugar había tomado otro auge, ¿no? Que era los talleres oficio, la escuela secundaria, cosas para las que la gente se capacite. Bueno, lamentablemente la pandemia nos ha tocado a todos, ¿no? Entonces, bueno, la situación laboral, todo esto ha perjudicado y que, bueno, la gente se acerque a buscar la comida, ¿no? Cacha, ¿las viandas son para todos, para los adultos, para los niños, para toda la familia? Sí, por eso es que se lleva más comida hoy. Claro. Si antes le dábamos solo a los chicos, bueno, era otro tema. Hoy tenemos todo el grupo familiar, no podemos dar para uno y para otro, ¿no? Así que acá se cocina muchísimo todos los días. Estamos hablando, hoy hay tallarines con tuco y son 26 kilos de tallarines, más la carne, bueno, todo lo que implica eso, ¿no? Mucho alimento, pero bueno, gracias a Dios estamos pudiendo responder a la gente porque la ayuda de Tandil es muchísima. Y bueno, y Desarrollo Social también está haciendo un aporte importante. Así que Banco Alimento, bueno, nos vamos arreglando con la comida, gracias a Dios, a pesar de que es tanta la gente. Cacha, ¿y se da una vianda por día? Solo, lamentablemente, una vianda por día. No podemos, como antes, dos. Nosotros antes, recuerdan ustedes, quedábamos al mediodía y a la tarde. Sí. Hoy ya no se puede hacer eso, realmente. Es imposible, aunque quisiéramos. O sea que es probable que todas estas personas solo coman la vez al día que reciben la vianda del comedor. Sí o no, porque se le ayuda con esto a que puedan tener una comida libre y puedan cocinar a la noche. Y ya es una ayuda bastante importante. Ustedes saben los precios que tienen los alimentos y es terrible, porque cada vez que vas al mercado es terrible, porque todo sale muy caro. Entonces ayudás también un poco, ¿no? A pesar de que le das una comida y ya la aliviás a la gente para poder hacer la otra, ¿no? Cacha, vos decías, bueno, tienen ayuda de Desarrollo Social, también tienen ayuda de la gente, pero imagino que con el crecimiento que ha tenido, estás hablando de 800 viandas, ¿en cuánto se incrementó la contribución, digamos, la ayuda tanto del gobierno municipal como de la gente, de las donaciones, de todo? Mira, del gobierno municipal, como ser aparte de los frescos que nos otorgaban hace años, como siempre ustedes saben que el Desarrollo Social, desde que entró el gobierno este, desde que estaba Julio Lechiribetti en el Desarrollo Social, nos hacían un aporte de frescos. Lo que se ha implementado ahora, que ahora nos aportan como ser carne picada, pollo, huevos, más mercadería, porque no dábamos abasto, leche en polvo para poder aportarle a la familia. Entonces eso ayuda mucho. Desde la sociedad de Tandil, yo no tengo nada que decir porque ha aportado, sigue aportando. Hace 20 años que estamos en este lugar y hace muchísimos años que la sociedad también aporta a este lugar. Yo siempre digo que somos privilegiados, ¿no? Porque la verdad que hoy poder darle respuesta todos los días a esta familia es importantísimo. Y sin que nos falte un día, chicos, de verdad. Cacha, entonces es muy importante para nosotros. Estas 800 raciones, estas 800 raciones diarias que se dan, ¿la gente la va a retirar o tenés también alguien que va ahí al comedor? No, va la gente, toda la gente viene a retirarla con su tupper y lleva no solamente la comida, se llevan el pan, cuando hay gaseosa se le da gaseosa, cuando hay carne se le da carne para que tengan para el otro día o para la noche. Vamos viendo el momento, ¿no? El menú lo tenemos diario, pero además de las otras cosas que se van acercando y se lo podemos dar a la gente, ¿no? El pan lo tenemos todos los días, facturas, tenemos panaderías que nos aportan el pan, tenemos panaderías que nos aportan la factura y se le va dando a la familia. Así que tenemos, gracias a Dios, un buen aporte. Esto es lo que te decía, y podemos. Hay veces que nos quedamos cortos, que no llegamos para todos, con el tema de el pan, sobre todo. Pero bueno, nos vamos arreglando bastante bien. ¿Y toda gente del barrio, Cacha? ¿Gente que conoces? Sí, Gente del barrio, sí. Gente del barrio y gente que antes tenía trabajo y hoy se ha tenido que acercar, porque sobre todo mujeres que se han quedado sin su puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, lamentablemente se han quedado sin trabajo ella, su esposo, el que hacía changa ya no la tiene, y eso ayudaba muchísimo, hoy no lo tienen. Entonces es importantísimo, bueno, lo que yo te digo, poder ayudar, ¿no? Uh-huh. El día que no alcanza, ¿cómo hacen? ¿Cómo se divide? Sí, tenemos que dar menos. Claro. Menos tenemos cantidad. Que, qué sé yo. Pero damos menos, pero le damos a todos. Claro. Tratamos, si no a veces damos... nos ha pasado que hacemos 26 kilos de fideos, claro, y no nos han alcanzado, de hecho, así que le damos para que se cocinen ellos. Mm. También tenés que pensar que hay mucha gente que no tiene la garrafa, por eso tratamos de priorizar al que no tiene, viste, sí, muchas veces para cocinarse y darle la comida hecha y al otro poder darle para que se lo cocine. Claro. Y nos habló del tema de la leche en polvo. ¿Eso también entregan algunos productos para que puedan hacerse una merienda o algo en la casa? Nosotros sí. Por lo general, los viernes le podemos dar la leche, su coa. Si hay azúcar, se le da el azúcar, viste, para que se puedan hacer, aunque sea una leche calentita para darle a los chicos. Muchas veces una leche y una factura ayuda muchísimo. Sí. Cacha, que quería saber, porque imagino que, bueno, por supuesto la problemática del alimento es la principal y es tremendo, y la verdad que escucharlo es un espanto que exista esta necesidad, pero la hay, la verdad. Después la gente irá todo el tiempo con otro tipo también de reclamos y de necesidades que muchas veces te las plantea vos como referente del barrio. ¿Estarán complicados con el tema de la calefacción? Hace un frío tremendo, estamos viviendo un invierno muy crudo. La gente con terribles. las viviendas, la verdad que unas viviendas muy humildes en las cuales no deberán poder ni dormir, ¿no? No, chicos, me pasa a mí personalmente en mi casa no es una casa de toda de material, mi casa está hecha con partes de planchones y es fría a pesar de que está revestida, y tenés que tratar de dejar prendido algo porque si no te congelás en la noche. Vamos a ser realistas, yo no tengo un palacio, vivo en una casa que la hice yo con mi esposo y que nos costó mucho tenerla, y gracias a Dios estoy muy orgullosa de mi casa, pero es fría, y imagínate los que no tienen, que están sin revestir las planchas o que tienen casitas muy precarias. Eso, el frío, terrible, te mata, te cala los huesos realmente. Entonces la gente viene con esa demanda también, bueno, lo cual nosotros se lo estamos gestionando a través de la trabajadora social del Tunita con el CID, para que ellas se ocupen de eso y se ocupen de la demanda, ¿no? Frazadas, que también están entregando, viste, ellos van dando, pero bueno, es mucha la demanda que hay en todos lados. Bien. Ustedes hacen de nexo un poco, planteando la necesidad. Sí, hacemos de nexo, sí, lo hacemos, tratamos de hacerlo, sí. Bien. Y somos bastante pesadas para reclamarte, digo, sobre todo eso, ¿viste? Está bien, es como hay que ser, Cacha, sí. Cómo se logran las cosas, lamentablemente. Cacha, quería preguntarte por último, de parte mía, el tema del barrio. Sabemos que, bueno, Mujeres Sin Techo ha hecho un súper trabajo, y siempre con todos los pasos y la legalidad que requiere, y por supuesto los tiempos son otros, ¿no? Pero bueno, luego del barrio de Estradas, que la verdad que han ido entregando viviendas y está muy lindo y la gente está muy contenta, que han podido pagar y tener su casa. Estuve gestionando también terrenos allá por Villa Aguirre, del otro lado de la ruta, terrenos con servicios. ¿En qué estadio está esta situación? Bueno, tenemos en Sanssouci, frente a Sanssouci, un predio que ya, bueno, se está urbanizando, ya prácticamente estaría listo, como con cordón cuneta, agua, cloaca, los servicios que están ahí, nos faltaría la luz, y ya estarían para pasarlo por ley de hábitat para la subdivisión. Por supuesto, como vos decís, siempre trabajando como corresponde, haciendo todo, bueno, por la municipalidad, que te tienen que aprobar ellos, que todo vaya bien. Te exigen un montón de cosas y hay que cumplirlas. La última adquisición que tuvimos que hacer es un arquitecto para que se haga responsable de las obras. Bueno, estuvimos de acuerdo. Es otro gasto más para la familia. Esto lo voy a decir porque la realidad es que cuando me dijeron, yo puse el grito en el cielo, porque poner un arquitecto es bastante caro. Tiene que hacer un trabajo, pero la verdad que no me arrepiento, porque pusimos un arquitecto que nos está dando muchísimas soluciones. Pero bueno, pero es un costo bastante importante. Sí, ese está casi listo para entrarlo, ya te digo, en poco tiempo por ley de hábitat, para que se haga la subdivisión del predio con todos los servicios. Y después veremos qué pasa con la vivienda. a seguir peleando para ver si conseguimos vivienda para esa gente también. Bien. Bueno, Cacha, muchísimas gracias. Y dejanos un teléfono y la dirección del comedor para todos aquellos que quieran ir y colaborar con alimentos y lo que haga falta para donar también. Bien, mira, nosotros en este momento, como yo te dije, estamos teniendo mercadería porque tenemos muchas respuestas. Sí, le pediría a la gente si nos puede acercar, que siempre estoy necesitando, son cebolla, morrón, zanahoria, condimento, esas cosas no conseguimos y tenemos que comprarlas, porque como vos sabés, yo tengo una huerta, pero en este momento es muy poco lo que podés sacar de la huerta. Sí. Época de frío es muy poquito, pero también tenemos una huerta donde hemos proveído todo lo del verano para el comedor, todo de la huerta. Así que con 8 chicas que trabajamos ahí, está bárbara la huerta, pero bueno, en invierno cuesta mucho más. Pero eso es lo que estamos necesitando si la gente se quiere, en estos momentos eso, cebolla, morrón, zanahoria, que se usa mucho porque en esta época se hace mucho con tuco. Entonces, necesitas muchísimo. Yo cocino como si fuera para mí, como para vos, para... Sí, es normal. Como corresponde. Normal, como corresponde. No tenés que ni decirlo eso, como corresponde. Me gusta condimentar la comida. Bueno, esas son cosas que necesitamos. Y bueno, nuestra dirección es Granadero 269 y el teléfono es 442-4371. El que quiera acercarnos o decirnos y nosotros lo vamos a buscar, no hay problema. Buenísimo. Repetimos, Cacha, el teléfono. 442-4371. Perfecto. Y bueno, y yo por ahí, ahí sobre el tema de vivienda quería decir algo más, ¿no? Porque he visto que esta semana ha habido bastante, han hablado bastante de las viviendas y bueno, es algo que nosotros tenemos, seguimos teniendo pendiente que falta mucha vivienda en Tandil. Las políticas habitacionales tienen que tomarlas el intendente al hombro y bueno, y seguir con eso, ¿no? Porque falta mucha vivienda en Tandil. Nosotros tenemos demandas impresionantes, la gente que todos los días nos llaman para ver si tenemos algo y por supuesto hoy con el tema de la pandemia no podemos hacer ni reuniones siquiera porque para juntar gente, porque ustedes saben cómo lo hacemos, pasito a pasito, con la gente, hablando de con la gente si pueden o no pueden, si tienen que pagar una cuota, porque nada es regalado, tienen que pagar. Nosotros tratamos de conseguir de que un privado nos financie a la organización para poder que la gente llegue a ese predio, ¿no? Con los valores que tienen los terrenos, es terrible hoy. ¿No? Eso sí, la verdad. Entonces, que eso sí. Sería importantísimo que haya políticas habitacionales en Tandil, que no las hay. Bien, y que no las hay hace mucho tiempo. Es cierto, es cierto. Y corresponde ahí tomar a quien la posta a quien corresponda, ¿no? Y sí, la realidad es que le corresponde al señor intendente, desde mi punto de vista, qué sé yo. Yo miro al intendente de Arrau, que es del mismo partido, y tomó la misma política de hacer vivienda como nosotros. Claro. Comprando el predio, que ellos tienen más posibilidad, la municipalidad, ¿no? Hoy en día todo pasa por ahí, entonces para ellos sería muy fácil adquirir los lotes y después que la gente pague la urbanización y todo lo demás, ¿no? Es fácil, la gente quiere tener su casa y paga. Seguro. Cacha, muchísimas gracias por tu tiempo, un saludo a Mirta también y bueno, que les queden ricos los tallarines. Serán dados, chicos, y muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar siempre, un beso, hasta luego. Hasta luego.